yes, you know me. Been best friends and will be till we die. I got an injection, a fear from the abduction. My best friend thinks I'm just telling lies. All right. Nada más, un saludo especial para nuestros productores ejecutivos. A los Migueles, que por cierto ahí nos estaban diciendo que quieren que le demos saludos para Sano Sagara y para Rofe. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos!